comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut, 12:31 minuts, què, com va la marxa? Estem a dimarts, dia 10 de juny, en fi, amb un toc a l'oreta, i bé, i a la marxa, en fi, gràcies per sintonitzar-nos, per que t'acompanyi esta casa, esta 97.7 de Nuestras Entretelas, i que te contem el que n'hi ha en València i en les seues comarques, com sempre, fins a les 2, benvinguts, arranca València Abierta. Que diu, encara resulta que per als llibres dels xiquets de l'any que ve, que van estudiar cultura valenciana en els col·les, van estudiar el truc, van estudiar, escolta, com se lliga, tens 33 de lligat, com tires la falta, envides, retruques, xoc fora, que també, també hi ha una variant també en esta qüestió, no és igual com se juga, per exemple, a la Safor Marina que així a les comarques centrals. No jueu de la mateixa manera. En fi, ahir també hi ha la cosa. Estudiarem també la paella. La paella, hi posem tamella, roixet, garrofó, en fi, mandonguilles no, perquè així, no, així en les comarques centrals, quan jo dic que vinc de la Safor, que jo li posi mandonguilles a la paella, hi ha una corrent contrària a esta qüestió. Bueno, arrels i cultura valenciana. La galotxa, en fi, les nostres coses. A mi em pareix bé, perquè també les criatures, escolta, però jo crec que són coses que s'han de dependre a casa, en el poble, no? Pues, coses que habitualment transmetien els iaios, els pares, els tiets i això. Passa que és de veres que ara els nanos pues, igual no tenen ese espai. Per tant, escolta, a mi tot el que siga fer valenciania raonable, integradora i, en fi, sense excloure a ningú, les coses de casa, la nostra llengua, els nostres costums, a mi d'entrada me pareix bé. Queda raro que els xiquets ja el professor diga, i la lliçó d'avui és el truc. Anem a veure. Se reparteixen tres cartes i resulta que si tens el basto tens que fer esta ensenya. Si tens l'espasa, home, té gràcies, xiquets, ho passaran bé. I bueno, i és fer també cultura i tradició. Bueno, no exenta de polèmica, perquè ha hagut veus diguent, fan els xiquets estudiant estes tontaes, i el que tenen que fer això, però al final en cada lloc s'estudiarà una cosa. A mi, mira, però també és velar un poc, no?, perquè sí que ens conegueixen les nostres tradicions. Bueno, en fi, és sorprenent. Què tal, Sílvia Tomàs, Arantxa Ferrer? Bon dia. Sou trucadores, per exemple? No, és no, la no espineta truqueu? Que jo tinc, de tot el que estàs contant, és una espineta que tinc que encara, bueno, jo tenia un company que no era company, que era jefe, que era don Enrique Ginés, que era un truquero de tota la vida. Sí. I tinc ahí l'espineta de que m'ensenye, perquè, però bueno... No sé, me parece una cosa molt valenciana de tot el que estaves comentant. A veure, jo sempre pense que tot el que siga tradició, i n'hi ha una part molt gran de tradició oral en totes aquestes tradicions, que si queda impresa, pues no es perd, es queda ahí. Els xiquets, a lo millor els xiquets ens ensenyen als majors, a la nostra generació, coses que havíem oblidat, que no està mal. Així no és. Bueno, i posar també en contemporaneitat aquestes tradicions que venen dels nostres costums. Tu eres més del cinquillo, veig jo, sí. Aranxa, no, o de... No del sé, Ramiro, m'agrada molt, sí. O el truc no tinc ni idea. El truc no. No tinc ni idea. Té un punt si molt bonic, el truc. I si em senten la meva falla, que és molt truquera, em maten, però no, la veritat que no tinc ni idea de jugar al truc, no. Té un punt... A veure, sempre en les cartes hi ha el component aquell de un... Sempre estàs un poc en la matemàtica pensant entre el que tu tens, el que poden tindre els rivals i això. Sempre hi ha aquella cosa de desenrotllament, de, diguem, lògic, no?, o matemàtica, a un nivell de naipes, vale, d'acord? Però sempre hi ha aquesta cosa. Però el truc afegís, com altres jocs de carta, però especialment en el truc, també li passa al tute basco i madrileño, aquest component de engany bonico, picardia, de tratar de picardia, sí. És no tant com el pòquer, però també té aquesta cosa. I després és bonic perquè se juga a companys i és, vas en parella, vas en equip, això organitza també seriosos conflictes, no dic jo que no, en, sobretot en, les, en els equips fallers, no dic perquè siga especialment, però en fi, en l'entorn de les falles es juga i moltíssim al truc. Però m'agrada aquest component de imaginatiu també, de dir, bueno, jo tinc això, pues mira, ara te retruque jo. Chico, pues ara, no, és un xau bonico. I a última hora he estat a pagar la convida i hi ha gent que s'ho pren molt a pit, lo del truc. Però bueno, és una costum valenciana també molt bonica. Che, pues molt bé, molt bé. Pues un dia, si voleu, el mestre Ginés que se'n vinga així i fem un dos pa dos. Uh-huh. Anem allà a Castellar un dia. Sí, al centre cultural. Al centre cultural, al casinet o algo. Sí. I anem allí. Què diu la família per el Twitter, Arantxa Ferrer? Mira, jo m'imaginava que al parlar de truc un missatge d'estos anava a arribar i clar, tu dius que el truc va estar en les aules ara, però clar, Nina García, per exemple, diu, el truc, què recuerdos de facultat? Com? Clar, és que hi ha molta gent que dius facultat i recorden les hores i hores i hores en la cafeteria jugant al truc, a les cartes, a no sé què, jo sabia, pues això. Que el truc també s'ensenya en les universitats. Anem a donar molt de joc. Sí. La cafeteria de les facultats clar, no deixa clar, de ser clar, clar. Una aula de la vida més, efectivament. I el truc comporta una de les assignatures vitals. Bueno, estem avui en el dia en el que comença a agradar lo nostre, les coses de casa i de València i això. No vos fa l'efecte que tenim consciència que València, que la ciutat, que la província, que el nostre Rogle... És una terra d'oportunitats, però que no l'acabem de posar en valor, no ens ho acabem de creure. Pues mireu, hi ha un grup de gent jove però allò de sobradament preparada, esta nova generació com el príncep, saps un poc esta generació nova, aixina del príncep, que han muntat un lobby, que dit aixina, oh, un lobby, però és un lobby, és un think tank, que se sol dir això, bueno, un grup de personal que té, diguem, influència en els mitjans de comunicació, i han posat en marxa una idea que es diu València Vibrant. És un encontre que es fa en Rambleta este cap de setmana, per al qual ja no queden entrades, que també m'ha sorprès, i es tracta de posar damunt de la taula i en Rogle, precisament, orgull de ser valencians i de les possibilitats que té esta terra, una terra molt devaluada, certament, no per el que hem fet o deixat de fer els valencians, sinó per el que hem fet els que porten el ramal, que ja està bé que el ramal el portem entre tots i el guanyem també la ciutadania. M'agrada aquesta idea, és un encontre en el que, bueno, hi ha gent interessantíssima, uh-huh. I que, escolta, es tracta de posar-nos en valor, no? I a més, el que més m'agrada d'aquesta idea és que partís del poble, de la societat, de xics, joves, com dius, preparats, valencians, i amb, vull dir, que no està contaminada per res, no n'hi ha interessos, és tot molt net i és una... No te venen res, no és que volen compartir la seva experiència. No veus una doble vessant ahí, i suspicàs, no és, som valencians, tenim talent, hi ha talent, se fan coses, se poden fer coses i anem a compartir una jornada tots en les nostres opinions i en la nostra visió. Mm-hmm. I en gent tan interessant com Ramon Esteves, un arquitecte extraordinari, com Sophie Monschuber, una de les comunicadores i relacions públiques més afamades en la ciutat, cuiners com Ricard Camarena, Begoña Rodrigo, Obert Noller, Lourdes Reina, també, un nom molt senyor en el periodisme de la terra, Xavi Calvo, un dissenyador extraordinari, malalt de falles, segur que seguiu, pot ser, esta xarxa social... Darrere de Malalt de Falles hi ha Xavier Serra, un dels divulgadors de festa també, en fi, a la manera contemporània, gent molt interessant, artistes, n'hi ha de tot, inclús una gent de futbolistes, no?, per parlar una miqueta de tot i posar en valor, al marge que un dia, Sílvia, molt bé, de les institucions, una València vibrant. Vinga, València pel futur, sí senyor. Per cert, el dijous, si teniu dos duros gastaors, en vos descuentillos, en el centre, parlant de coses que ens donen bon rotllo en València, arriba València Shopping Night. Quedem per a la festa? Sí. Fem una picaeta? Sí. I si teniu algun compromís o alguna cosa, sempre pot caure una prenda. Sí. Què vos fa falta? A veure que el tio vos mira algo. Jo sóc de bàsics. Bàsics, jo, sí. Jo no vull coses així. A mi m'agrada molt comprar bàsics, perquè, de fet, és que recicle cada temporada. El meu armari és blanc, negre, gris i camel. Però és cert que tindre... Jo, de fet, vaig anar en un pressupost tancat, però sé que aquest pressupost me va aprofitar per moltes coses, perquè n'hi ha un descomptes. prendes bones, sí. A més, en, un, bueno, en uns happenings, en unes coses, és que en les botigues hi ha música, hi ha picaeta, la copeta, hi ha un ambientillo, i comprar de nit té també el seu rotllo. No, Aranxeta? Sí, què jo falta? Ahir vaig anar a fer... Una rebequeta o algo? Sí, no, una rebequeta no, per favor, que estem ara en estiu i, ah, i vale. Apetís vestidets, vaporosos, tal... Sí, ahir vaig anar a fer-me una horchata a les meves amigues i ja hem quedat per al dijous per anar totes. Sí, allà a les 8 anem prontes, se fem una picadeta i després, pues, a veure què cau, si cau algo, pues bé, en un pressupost un poquet limitat, però bueno, alguna coseta segur. De fet, Aranxa Ferrer, deixeu-me que vos diga que vull ve en un little black dress, en fi, molt elegant. Molt elegant, molt gràcies, elegant. Home, gràcies. No menys que la bluseta brodadeta en color cortado, café con leche, no, això serà un, no, això ho dic jo, és un top, color taupe, taupe, com es diu? Color? Taupe, s'escriu és el color taupe, taupe brodadet, que se porta ara molt café també café en llet, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, pues molt bé, això per exemple en parlarem i ui, tindrem bona musiqueta perquè ells barregen ritmes brasileros ara que Brasil està tan de moda en el Mundial, ritmes calents així sud-americans i cúmbies i això en el funky, una banda valenciana de molt de personal i de molta risa i de posar-nos de bon rotllo. El programa és de bon rotllo, La Rana Mariana, sí. Home, per el nom pareix que sigui un grup infantil, però... No. A més te vaig a dir una cosa, en el seu primer disc arribaren a totes les edats, vull dir, en ma casa tinc una fan, que és la meva sogra, de La Rana Mariana, li encanta la música que fan, este és el segon disc i què busquen? Pues, pues la projecció ja nacional, ja pues, passar fronteres i consolidar-se, i estic segura de que ho van aconseguir, és una colla de gent molt jove i que ho fan molt, molt bé, són, pues, mira, bon rotllo. Ore. Cambiar el mundo yo te canto, muévete pa allá, este canto que yo te bailo, muévete pa allá, si tú lo bailas dándole tu ritmo, muévete pa allá, es ahí cuando empieza el cambio. ¡Epa! Bueno, se te van els peus, ¿eh? Bueno, y bueno. Entra la cançoneta, la primera, Baile del Tumbao. Un dels singles del nou treball de La Rana Mariana que van a presentar-los així. Diu que són els, su nuevo... com es diu això? En valencià, escullerot. El, en valencià, en, perdó. En, ai, ai. No ho sabeu? La cria de la granota és el escullerot. Sí, se diuen? No, sapo no. En castellà com és escullerot, eh? Renacuajo. Ai, perdó. Pues, pues presenten el seu escullerot. Que no han fet crowdfunding, han fet crackfunding. Crackfunding. Sí, anem a passar un bon rato després en La Rana Mariana. Sí, bon rotllo en València Abierta, clar que sí, home. Pero me aguanto en este escenario para enseñarte a bailar el tumbao porque aquí... 97.7 La radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60%. Y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda, sí. Transporte, montaje y retirada gratis. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría. Pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama y ahora tu Fiat Bravo por 11.990 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Así es como suena lo nuevo de Antonio Barullo. El artista ganador de un Grammy Latino vuelve con un disco majestuoso, elegante y universal. Viví reúne las historias y melodías más brillantes de un artista único. Antonio Barullo. Disco ya a la venta en iTunes, plataformas digitales y puntos habituales. Valencia Abierta, con Chimo Rovira. Ah, pues, ara resulta, sabeu, aquest costum que n'hi ha de posar els candaos al tema de deixar l'amor per tota la vida? Pues, ara vos contem. Jo no sé què va ser bastant, i s'arriba, que ja sabeu que ve de les novel·les d'este xicón de Federico Moccia, però té una traça d'horterada. Coenta. Puja el sucre. És coenta. Igual algú s'està escoltant i ho ha fet en el pont del poble o ho ha deixat. I és tan bonic això i tal. No, no t'ho prenguis a mal, però... Jo crec que mos fa risa, Arantxa. No? Jo conec gent en nom i cognoms que, a més, estan molt orgullosos d'haver deixat el seu candidat per diverses ciutats europees. Vale, no volem burlar. I que burlar, es fan la foto i que la comparteixen. Ai, a mi és que se l'empala... A mi aquestes coses que es fan de manera ja com a cadena de muntatge de l'amor no m'agraden gens. A mi iniciatives originals i noves i diferents a tot. Sí que és cert que en certs ponts pues, de ciutats europees de referència, com Roma, crec que a Florença n'hi ha un altre, no sí, ho sé. Sí, sí, sí. I a París, pues sí, és una altra de les atraccions turístiques, però és que a París, per això hem elegit aquesta cançó de Edith Piaf, ja la butxeria ha arribat a tal punt que ja no quedava lloc per a posar els candaos estos, i al final de tants que han posat en el pont de les arts, el pont de les arts de París, pues al final va tindre que ser desallotjat perquè part de la barana es va vindre avall del pes. I la imatge la és d'una quantitat de candaos. Espera, que se'n vingui avall la barana, o sigui, les imatges són brutals. És impressionant, impressionant. I jo he de dir, la gent que passeja per València, és que jo me vaig quedar l'altre dia, en el pont de Calatrava, este que va... que des de... és que el carrer, no sé, el país del carrer de la Mar... L'Albereda, està sí, Capitania? Sí. Vale. Fins a Capitania, més o menys. N'hi ha un troset en el que hi ha tres o quatre candaets d'algú que tenia pues, molta iniciativa i va dir, sí, també, i ahí s'ha quedat. Perquè no porten funciona, ahí diversos mesos els tres o quatre candaets que quan algú passa que es fixa en el pont este de la Peineta, bueno, així tenia la intenció bona, suposa, el primer que ho va posar, però així no s'ha seguit. El cas és que ha sigut desallotjat i jo no sé si al final diran, mira, fora candaets ja, anem a no sé, a idear una altra cosa ja, que no posen perill. En el llibre, crec que és el Perdona si te llamo amor, sí, o uno de estos, no? tan de moda, relaten esta bueno, pues esta cosa nova, esta moda nova i tal, però és que això ja ve de molt llum, perquè no sé si haveu visitat la casa de Romeo i Julieta a Verona, uh-huh, i no es fan candats, però sí que el pont per on es entra a la casa està plena de paperets, o sea, n'hi ha tants papers que no es veu la paret de... del pont en el que tu entres ja a la casa de Romeo i Julieta. O sigui, que això té més anys ja que jo què sé, però clar, en estos llibres es posa de moda i la gent pues, se torna boja, d'amor. Sí, a la cosa aquella que deixa l'editorial i per això es converteix certament, com dia Sílvia, en una espècie de negoci també del romanticisme este massa empalagós, al final acaba sent un merengue, és perquè en la pàgina web de l'editorial crec que les parelles poden, o en el Twitter i en el Facebook de l'editorial, pots publicar la teva fotografia i compartir-la a la gent, doncs pues això està bonic. Bueno, si tu ho has fet, mira, que no te sàpiga mal, però mos fa un poc de risa este tema. Bueno, se nos rompió el amor, nena, de tanto usarlo. Esto està més de molt d'amor, però d'amor desgarrat, com si fos una canya de Baecho. Bueno, lo de Antonio y Melania, que no... Això no, no hi ha no equip arregle, eh? No, no, però és que, a més, no s'ha volgut donar compte. No, no vos va colpir, esa informació? Sí. Sí. Mira, mira. De tanto usar. Després de 18 anys, és que ens colpís d'una manera impressionant. I no sol és la ruptura d'estes parelles, sinó n'hi ha altres que resulten traumàtiques per als oients televidents. Per exemple, la primera, la d'Antonio Banderas i Melanie Griffith, després de 18 anys junts. Però, i quan s'enterareu de que ho havien deixat també Pastora Vega i Manon Arias? Sí, sí. Tot el món ja, és que és tan... Clar, és tan 25 lista, anys. Tan guapa, tan bonica, i ell t'han deixat... Ai, per què s'ho heu deixat? A sí, més, sempre ve acompanyada normalment en aquestes parelles la frase en les revistes del cor de una de les parelles més sòlides del món sí. del cine, del món... I després, als dos dies, pum, vale. Ja. I dius, ostres, doncs no eren tan sòlids. Quines, pues, quines? Mira, que en 2008 es separaven. Després de 40 anys, Felipe González i Carmen Romero. També va ser grossa, esta. Sí, de les fortes. Va ser molt comentada, sí. Perquè ell li deixava per una altra, no? Bueno, i Manon Arias i Pastora Vega també els dos dies estaven cadascú en unes parelles ja distintes. Quan se rompe l'amor, jo crec que no és de tant usar-lo, sinó de estar... Estàs usant-lo, però en un altre, està clar. Mira, en clau internacional, també Gwyneth Paltrow i Chris Martin, que tu dius, qui és Chris Martin? El cantant de Coldplay, famosíssims. També portaven més de 11 anys junts. Tenien dos fills, Apple i Moses, no sé si es pronuncia així, sí. Però bé, també eren una de les parelles, pues això, més afiançades dels famosos internacionals. Imagina't, clar. Víctor Manuel i Ana Belén. A mi no, m'agarraria no. Una de cop. Això no és possible. No. Però mira, Enrique Iglesias i la Kournikova, jo sempre he pensat que estos eren de pega. Que era màrqueting. Sí, sempre ho he pensat. Que era per interès. Que n'hi ha molts d'estos que ho fan per... Pues sí. Pot ser. 12 anys junts estan ja, eh? Lo que passa és que ara mateix existen rumors i rumors de que la cosa no va bé. Ah, però aquestos encara estan junts? Jo ja els havia, separat. Ah, vale. No me'ls he cregut mai. Se niegan a hablar de su relació, però és una possible ruptura també. Bueno, possible ruptura. Jo ja estic més tranquil per la meva Melania, perquè ja he vist que hi ha un tratament... per llevar-se l'Antonio del braç, el tatuatge, i diu que no és sense abrasiu ni res d'això. Li va deixar la pell. I va costar dos diners. Això saps qui ho va fer? La Jolie, l'Angelina, ella portava i ella va estar en l'anterior, com li diuen, este home aixina més major, un actor molt conegut, el Bob, no sé, en Quan Chinghon. El cas és que portava el mateix, en el mateix puesto que Melanie, un tatuatge ben gran, i se'l va llevar i ni rastre. Sí, perquè la vaig veure en Malèfica i ni rastre. Bueno, vosaltres no aneu tatuades. No. El qual no significa que no esteu enamorades. I molt enamorades que estan. Una pauseta i ens anarem de shopping. Vinga, va. El sonido de cientos de máquinas de tatuar de los mejores tatuadores del mundo será la banda sonora de tres días de culto al arte del tatuaje durante la 14ª Valencia Tattoo Convention. Acompañados de freak shows, concursos de tatú, Miss y Mr. Tattoo, Art Fusion, desfiles de moda, la tinta correrá en el corazón de Valencia. 13, 14 y 15 de junio en el Expotel Valencia. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Mirando al mar. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perelló. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Estás escuchando Valencia Abierta con Chimo Rovira. Sorpreses, degustacions, bon rollo, musiqueta, que te cuiden com a client en els establiments del centre de la ciutat de València i a més poder comprar per la nit en la gran festa del shopping és la proposta d'esta nova edició de València Shopping Night. Anem a enviar-li un bes a Isabel Cosme, que és la presidenta de la Confederació d'Empresaris del Comerç Valencià, i donar-li l'enhorabona per esta nova iniciativa. Serà la nit de dijous, que no ho hem comentat. Isabel, Pelaïlla, com estàs? Hola, buenos días. Muy buena. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, todo preparado, ¿no? Uy, estamos en ello. Muy bien. Preparando. Oye, gran fiesta, ya lo comentamos el otro día también en la tele. Sí. Y lo que me gusta es la filosofía esta de que los comercios dais lo mejor de vosotros mismos para cuidar al cliente. Eso nos es. Sentimos, oye, nos tratáis de maravilla. Mimados. Es lo que yo últimamente ya llamo homenaje a nuestro cliente. Es que el que tiene un cliente tiene un tesoro, dicen, ¿no? Entonces, bueno, es una noche muy distendida en la que lo que vamos a hacer es pues entablar ese tipo de relación con el cliente, que bueno, son amigos más ya que clientes, y que recorren nuestra ciudad de evento en evento. O sea, va a ser pues una locura. Bueno, Isabel, es la quinta edición ya. Hola, buenos días. Sí. Yo creo que esto os obliga a que cada vez os superéis, ¿no? Que organicéis claro. las cosas mucho mejor, y además creo que hay preparada una ambientación especial. La gente sí. que pueda recorrer las calles de Valencia, donde se va a celebrar, va a viajar en el tiempo. Sí. Este año, como novedad, como es la quinta edición, además nosotros somos muy innovadores en todo, hemos tematizado la noche. Entonces, la temática de esta va a ser los locos años 20. Entonces, aparte de lo que se haga dentro de cada comercio, que cada uno pues ha buscado la sorpresa que ha visto conveniente, en lo que es las calles, pues va a haber grupos de música, de baile, ambientados tanto en los años 20, pongamos tipo París, como en los años 20, americanos, Boston, Chicago, etcétera, que es otro tipo de baile. Y yo creo que, bueno, eso anima a que vayamos de calle en calle, en las zonas que, como tú has dicho, uh-huh. Están delimitadas, que no es toda la ciudad. Esto está muy concentrado en un espacio bastante amplio, pero concentrado, para que nos permita ir de un lugar a otro. Empieza, pongamos una zona 1, podría ser Poeta Querol, Marqués de Dos Aguas, Calle de la Paz, ¿no? Uh-huh. Y todo el núcleo de adyacentes. Otra zona sería la del Mercado Colón, Jorge Juan, Cirilo Amorós, Hernán Cortés y todas las que se mueven alrededor. Y el nexo entre ambas zonas es Plaza de los Pinazos, con lo que es Juan de Austria, Lauria, Pascual y Genís, ¿no? Calle Colón. Con todo eso es una zona suficientemente amplia para 4 horas, pero que nos podemos recorrer perfectamente. Uh-huh. Bueno, Isabel, pues un beso fuerte, que vaya todo estupendamente. Yo bien. Yo sé que vosotros hacéis mucha publicidad de este evento. Hombre, y os lo agradecemos. Que lo disfrutamos. Y os lo agradecemos. Oye, y siempre está muy bien comprar. Y que en nos aprovechamos de él, Chimo. Eso es, que hay también sus descuentitos buenos. Eso, hay ofertas en nuestros establecimientos, siempre hay algunas ofertas especiales que el cliente lo aprecia y compra. Es una noche que se disfruta, pero también se compra. Y hay que aprovecharse. Uh-huh. De hecho, hay un impacto en la ciudad de 1 millón de euros, ¿eh? Sí, en apenas cuatro horas. Eso realmente es muy importante. Sí, bueno. No lo podemos hacer muchas veces, si no lo haríamos todos los días. Pero a mí se perdería esa magia especial. Perderíamos eso, verdad. Claro. Sí, claro. Por eso es una cosa muy concentrada en el tiempo y en el espacio, pero que produce un efecto, la verdad, estamos muy contentos. Pues un beso fuerte, Isabel. Más info en shoppingnight.es. La noche del jueves, no nos perdamos. Muy bien, gracias a vosotros. Adiós, un beso. Adiós. Servicios informativos. Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Els professionals de la sanitat en la Comunitat Valenciana tindran condició d'autoritat pública. Sí, bé, això significa que davant d'una possible agressió, els professionals sanitaris pues, tindran beneficis i tindran també una protecció, cosa que fins ara no tenien, no? I és que la nova llei de salut de la Comunitat Valenciana, que podria ser aprovada la pròxima tardor a les Corts Valencianes, inclourà el reconeixement d'esta condició als professionals del sistema valencià de salut. Ho ha anunciat este matí el conseller de Sanitat, Manuel Llombart, ha dit que esta serà una de les principals novetats de la nova legislació. A més, en matèria de drogodependència i altres trastorns addictius, la nova normativa s'adequa també a la realitat de 2014 i contempla de forma expressa, Ximo, l'addicció a les noves tecnologies com el telèfon mòbil, internet, videojocs o continguts virtuals. Les noves addiccions, Sí. Interessant que ho contempla esta nova normativa. Condició d'autoritat pública tindran els professionals de la salut. I seguim parlant de salut. Els hospitals de Gandia i de Llíria estaran operatius a principis del 2015. Sí, hi ha que recordar que dos en l'actualitat estan en obres. En el cas de l'Hospital de Gandia, el centre compta amb un pressupost de vora 64 milions d'euros. La Conselleria de Sanitat també s'ha tret avui a licitació tres contractes relacionats amb l'adquisició de mobiliari, d'equipament de diagnòstic per imatge i també de subministre de l'equip d'esterilització. I respecte a l'Hospital de Llíria, les obres es van reanudar el passat mes de març i compten amb una inversió de 33 milions d'euros. Són anuncis que ha fet també este matí el mateix conseller de Sanitat. Augmenta la creació d'empreses en la Comunitat Valenciana durant el mes d'abril. En fi, una dada que hi ha més empreses comparativament a l'any passat, que ens alegra també molt. Sí, i la veritat és que, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional de Estadística, en total s'han creat, s'han constituït 970 societats mercantils a la comunitat. És un 3% més que el mateix període de l'any anterior. D'esta forma, la comunitat és una de les 5 autonomies en les que s'ha incrementat el nombre d'empreses en quant a creació de noves societats, no? Està la Rioja, està Cantàbria, País Basc i Extremadura, i després ja arriba la Comunitat Valenciana. En xifres d'empreses dissoltes, pues durant el mes d'abril, així a la comunitat s'han dissolt 125 empreses, és un 27% menys que el mateix període de l'any anterior. La policia investiga la mort d'un home de 47 anys apunyalat en València. Sí, els fets s'han produït esta passada nit, sobre les 11:30, segons fonts de la Policia Nacional. Segons pareix, la persona que ha faltat presentava ferides d'arma blanca. Una altra persona no identificada fins ara i que està tractant d'investigar la policia, ha sigut la que ha traslladat en el seu vehicle a l'home a l'Hospital General de València. Este home d'origen espanyol ha ingressat ja cadàver al centre sanitari i, segons la policia, les primeres hipòtesis relacionen els fets amb un assumpte de drogues. Recoberta la A3 a l'altura de Bunyol després de volcar un camió, ha interromput la circulació durant tot el matí. Sí, el sinistre s'ha produït en sentit de Madrid. El trànsit s'ha desviat en principi per l'antiga carretera nacional. Això ha fet que es provocaran retencions importants d'uns 3 quilòmetres en la zona. L'accident es produïa a les 5:30 per causes que no han sigut precisades. I ara, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información de El Campo. La Comunitat Valenciana demana al govern central un nou pla hidrològic nacional. Es tracta d'afrontar el dèficit hídric constant, no? La falta d'aigua de la nostra terra. La sequera, no? La Generalitat reclama com a mínim, Ximo, 350 hectòmetres cúbics anuals per a la nostra autonomia. El govern valencià demana, per tant, que una volta s'aproven tots els plans de conca. Es tracta de la necessitat de dissenyar un nou pla hidrològic. Ho anunciava també este matí el vicepresident del Consell i conseller d'Agricultura, José Siscar, després d'una reunió de treball amb associacions agroalimentàries, cooperatives agràries i regants de la Comunitat Valenciana. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Bueno, com anem atendre l'horatge per al dia d'avui? I els pròxims dies, César? Molt paregut al d'ahir, eh? En principi calor, perquè les temperatures van estar fregant els 32 graus en les hores centrals, a l'interior, a Requena i Utiel. Però ja és calor d'estiu, sí. De prendre precaucions, eh? Sí, 30 graus esperen també a Sàtiva, i així al litoral les temperatures seran tal vegada més suaus, no? Però estaran ahí al voltant dels 26 graus, tant en València, en Gandia i en Oliva, que són les zones que l'Agència Estatal de Meteorologia pren com a referència per a saber les temperatures. Un dia que va ser molt paregut de dia en el sentit de que, per una banda, el calor, i per l'altra banda, els intervals nuvolosos que esta vesprà van a deixar alguna plutxeta dèbil aïllada que en algun punt de l'interior podria ser tormentosa, però llevada això, calor, estem pràcticament fregant l'estiu i és la tònica que va mantindre's almenys durant tot el que queda de setmana. El vent va ser bufant de llevant també. Brumes també de matí, això fa sí. Un ambient molt humil, no? Demà, de fet, de demà a primera hora s'assenyalen... Una boireta, sí, una bruma. Bueno, núvols molt baixos. Això fa una humitat sí. Que a migdia es caracteritza en la molt valenciana vocable de basca. Basca. Menys una basca que fa. Sí, senyor. Basca que fa. I se sal carrer, bueno, estàs tot suat. Pues, què tenim que fer? A refrescar-nos i a hidratar-nos sí. Bé. Gràcies, César. A tu, Ximo. Més info a les dos. Qui comissiona les qüestions esportives i futboleres en València Abierta no és altre que el professor Tito Bau. Señor Bau, tenga usted muy buen día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la marcha? Pues va estupendamente, esperando a ver qué es lo que hacen los men in pere, que son los hombres de pere. Tengo que decirle que ha triunfado, ¿eh? Ya Peter Lim no existe, es Pere Lim. Che, Pere. Tío sí, Pere, y está aprendiendo a hacer paellita y a jugar al truc, el tío Pere. O celebro, tiene bueno. Que valencianizar efectivamente también sus costumbres. A ver cuándo se deja ver el buen hombre por aquí. También estaría bien, lo hemos comentado en una ocasión, que en Falle se ponga un blusón. Que se vaya, aportaremos a hacer una llipebre a la bufera. Que de prenga a hacer paelles, pero estic disfrutant molt, profesor, de les portades de Superdeporte últimamente, porque es lo que el aficionado queremos. Venga, va, y venga Jackson, y Jackson que espera al Valencia, y lo de la bomba Jackson cada vez está más cerca. Ahora me contará, sé que anda acercando el entorno de Jackson para ver cuándo podemos tener a este fenómeno, porque la verdad es que es un tipo, es un delantero fibroso, en fin, atlético. He visto en YouTube, hay un vídeo que yo recomiendo que el personal lo vea, los futboleros, que se llama The Amazing Jackson. Como el Amazing Spider-Man, el sorprendente sí. Jackson. Mete unos goles, este fenómeno, pero de tacón, como no se los veía yo meter desde Waldo. No veía yo estos goles. Es un ejecutor nato. Como decíamos de ayer, sí, sí. Si el Real Madrid se fija en un delantero así, pues quiere decir que es un tío de un nivel importante. No lo digo para que la gente que no esté muy puesta en el fútbol, usted sabe que hay personal que es parabólico. Lo ve todo, se lo sabe todo. Juega las chapas como hacía yo de pequeño. Y son unos cracks. Pero hay gente que no sabe bien por dónde va el fútbol europeo. Jackson es una figura de primer nivel mundial. Y yo le diría que está fichado. Al 100%. ¿Se atrevería a hacer? Yo le diría que está fichado al 100%, pero está fichado por el futuro propietario del Valencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hasta que no sea, deje de ser futuro para ser presente. Es decir, el acuerdo con Meriton, digamos, o con las empresas que gestionan fondos, usted dice que ya está hecho. Otra cosa es que acabe viniendo al Valencia. Vamos a explicarlo bien. Meriton es la empresa de Lim. Cuando Meriton sea oficialmente y esté reglado, que es la empresa propietaria... ¿Correcto? ¿Propietario? Propietaria del Valencia, entonces todos los acuerdos de Meriton saldrán a la luz. Mientras tanto, vamos alargando el chicle, pero todo sobre Jackson Martínez, Valencia, de segundo apellido. Valencia. Valencia, hay que decir Valencia. Valencia. Sí, bueno, usted ha arrancado esta tanda de comentarios y de actualidad que hacemos cada día en Valencia Abierta, rebautizando a los Men in Black de la película como los Pere in Man, los hombres de negro. En el guión lo he escrito mal, señor Rovira. Tengo que ser justo Pere in Black y fustigarme a mí mismo. La película es Men in Black. Men in Black. Pues entonces Men in Black. Men in Pere, los hombres de Pere. Exacto. Men in Pere. Bueno, los ocho expertos en cuestiones financieras y económicas de las consultoras del propio grupo de empresas de Pere Lim están en Valencia, en la sede del Valencia, están reunidos con los directivos que tienen responsabilidades en la economía y están con dinero, ¿no? Muy pobre, rechirán papers. Están ojo, mirando a ver qué es lo que hay. Ojo, señor Rovira, volvemos a insistir para que nos demos cuenta del volumen de negocio y capacidad de movimiento de Pere. Ha mandado ocho tipos, entre hombres y mujeres, que a él le gusta rodearse de auténticas financieras, van a revolver. Van a saber hasta el último café que se ha tomado el último empleado de Valencia Club de Fútbol. Ojo, que tampoco nadie se va a engaño. Es lo que debe hacer un comprador. Porque no está auditado el último año. ¿Y para qué vas a ir a auditoras foráneas si tú tienes la tuya propia? O tres o cuatro, porque el IME es así de animal. Están peinando todo el tema y nos indica una cosa clara, y lo refleja también el tema de fichajes, y es que el IME no es un ponedor. Los pone para mandar. Él va a ser la cabeza visible de este proyecto. ¿Me permite poner una cuña? No es en detrimento, no quiero aquí volver a sacar las dagas y a enfrentar el valencianismo. Pero yo recuerdo, que algo de memoria voy teniendo, a Amadeo Salvo decir, cuando anunció el acuerdo entre el patronato y Peter Lim, antes de las negociaciones con Bankia, que han sido farragosas, difíciles y complicadas. Lei Jun, la China es la Lei Jun. La China que no es China. Cuando sonrió Lei Jun ya estaba, pasó como en las películas de James Bond. Sonríe la chica y ya está el tema claro. Bueno, Amadeo Salvo dijo, la venta del Valencia es la más importante operación, o una de las más importantes operaciones del fútbol mundial. Y yo digo para que usted me acote el asunto. ¿A usted le parece la mayor operación del fútbol mundial que un señor con mucha pasta, 20 veces más que Juan Ros, como usted nos avanzó aquí muy bien? Es un dato, ¿eh? Avale la deuda del Valencia para que esta deuda se refinancie. Claro. Y vamos a tener el estadio dentro de 5 años. A mí, la mayor... Oiga, ¿yo qué quiere que le diga? ¿Me parece mala? No. ¿Me parece que da futuro al Valencia? Sí, que lo necesitamos, de acuerdo. Pero oiga, hay que poner las cosas en su sitio. Hay que poner las Digo cosas. Digo la de cal y la de arena, ¿vale? Hay que poner las cosas en su sitio. Yo, como le he visto preocupado estos días con el tema del Nou Mestalla... Sí. Le veo que tiene... tengo una ilusión le veo de que tener tiene, un sitio en el Nou Mestalla. Le veo que tiene un interés y como don Cristóbal Grau, que fue el que ungió a Amadeo Salvo presidente del Valencia, le voy a hacer un pequeño comentario para que vea lo que significa Cristóbal Grau para mí. Él me casó. Qué bonito. Así de claro. Ofreció, por lo tanto, yo, tu boda, aunque no tenga nada que ver el ayuntamiento, porque Soler dijo que lo construía todo el Valencia, vale. Aunque no tenga nada que ver, sí es un empeño enorme del ayuntamiento, porque efectivamente afea la ciudad, afea la forma de proceder de los valencianos, afea todo. El Valencia de Pere pone 5 años y espera hacerlo antes. Pero ojo, construirlo son 2 o 3. Construirlo son 2 o 3. O sea que tampoco... Él cuando dice acabado dentro de 5 años, quiere decir que se va a poner enseguida. Ahora, primero va a armar un equipo, eso es cierto. Vale, pues vamos con el equipo, que evidentemente es lo que nos interesa. Da la sensación de que por un lado está yendo el tío Pere, su brazo derecho ejecutor en los fichajes y hombre fuerte en este asunto, que es Jorge Méndez, y el tal Downes, que es el alto comisionado para estos asuntos. Y entonces estos parece que van por un lado fichando o cerrando a Jacksons, cerrando a Enzo Pérez, a jugadores que realmente pueden ser muy interesantes y de muy alto nivel, pero claro, ¿en qué situación queda el trabajo que está haciendo Rufete, el propio Amadeo Salvo y Pichi, que ha interrumpido sus vacaciones para venir a Paterna a decir, che, así que está pasando? Porque estos le interesan a Pichi. ¿Qué pasa con las salidas? La cantera. Aquí estoy viendo dos direcciones. Yo le voy a explicar mi punto de vista. Una cosa es que Pere compre el Valencia y delegue la ejecutiva del día a día en Amadeo Salvo y su equipo. Otra cosa es el cambio en la hoja de ruta. Pere los pone y manda. Vale. ¿Qué quiere decir todo eso? Pues tenemos un ejemplo muy claro. Mucha gente, como este programa es tremendamente cultural y abierto, nunca mejor dicho, pues recuerda, ¿sabe quién es Albert Espinosa? Un actor, escritor de éxito, que tiene una novela que se llama Si tú me dices ven, lo dejo todo. Y eso resume a la perfección. Si tú dices ven, lo dejo todo, pero dime ven. Pero dime es el, ven. Es el título completo. Veo que se lo ha leído. Hombre, correcto. Bueno, pues eso mismo ha pasado con otro Espinosa, con Javier Espinosa, uno de los, el capitán del Barça B, que ayer se despidió del Barça, que ayer se despidió de sus compañeros, que ayer dijo que venía al Valencia. El Valencia, Rufete, daba por hecho que ya estaba hecho, y a las 8 de la tarde ese fichaje se frena. Ostras, pobre chaval, ¿no? Ahora se ha quedado pensando en la familia. El tema es, si tú me dices, ven, lo dejo todo, pero dime ven, tú le has dicho ven. ¿Y ahora qué? Él lo ha dejado todo, exacto, pero no viene. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer aquí? Pues que, ¿y quién ha parado esta operación, entonces? Pues, ¿quién manda? Amigo. ¿Alguien le ha dicho a Rufete, parado del chaval? Que es un chaval, usted me decía esta mañana mientras comentábamos. No, no, Chimo, estamos hablando de quién podía ser, si se le da el espacio de crecimiento suficiente, el nuevo Xavi Hernández. Ojo. A ver, tiene estas condiciones para ser cerebro. Tiene las condiciones, casi más un tipo Iniesta, pero puede ser un canterano estilo de como Mata o como Isco en el Valencia, que en su casa no le hacen caso y explotan fuera, ¿no? Mata, nos lo llevamos por dos duros del Madrid. Y explotó el Valencia y es un sensacional jugador. Isco, el Valencia no lo supo valorar y por dos cacaos, pues mira, ahora tiene un jugador en el Real Madrid y parece que está en el Mundial también. ¿Qué quiero decir ahora con lo de Espinosa? Pues que Rufete, Amadeo, Pichi, Ayala van haciendo marcha. De hecho, De Paul se cerró y se fichó por Ayala, en nombre de Valencia, naturalmente, antes de que hubiera acuerdo Bankia-Lim. Vale, ya lo tenemos aquí, De Paul. Lo ha hecho el equipo de Salvo. Bueno, y Otamendi. Y Otamendi, pero eso hizo ya antes de que existiera Lim. Ese es este equipo. Y fíjense que son argentinos, peleones, guerreros, como le gusta al entrenador que hay ahora. Vale. Pero, señores, a por Jackson no ha ido Rufete, no ha ido Ayala, no ha ido Salvo, ni lo ha pedido Pizzi. Jackson es un hombre de Lim, del fondo de inversión de Lim, del señor Dowens. Entonces, señor Dowens explotará la marca. Entonces, ahora, permíteme una reflexión. Jackson, si lo compra Meriton, o el fondo de inversión de Lim, claro, jugará en el Valencia, porque lo dice Lim, como yo te pago, juegas aquí, y se firmará un contrato, pero no será un jugador propiedad del Valencia. Para futuros traspasos, es que, decide Lim. Esto es, ¿no le parece una pérdida de autonomía? Desde luego, a Rufete le han tocado los galones. Por lo menos los galones se los han tocado. Yo me atrevería a decir que le han tocado, a Rufete, a Ayala y fundamentalmente a Amadeo Salvo. Amadeo Salvo creía que iba a ser el rey de reyes. Y ya en la misma entrevista que le hicimos aquí en Valencia Abierta nombró o se puso a disposición de don Peralim en cinco o seis ocasiones. Y Amadeo es un gallo, es un gallito, es peleón, es guerrero. Y bajó la cabeza, ¿eh? Entonces sabe lo que le viene. Y la prueba de lo que le viene es el fichaje de Espinosa, ¡pam!, paralizado. Las cuentas del club, yo te las audito y te mando a 10. Benin Pere. Controllers, pero controllers. Pero te lo desmontan todo. De alto nivel. Se ha parado también el fichaje del muchacho este de Landeres también. Se ha parado el fichaje de Landeres de Cayuté. Pero sin embargo, insisto, surgen los nombres de jugadores como Jackson Martínez, Enzo Pérez, un chaval muy joven, Joao Cancelo, que es un lateral diestro para ser el suplente de Joao Pereira. Y todos estos últimos que surgen no son fichajes de Rufete Salvo, son fichajes. Entonces, ¿qué le quiero transmitir? Pues un tema muy sencillo. Ahora mismo estamos en un Valencia bipolar. Hay un enorme Valencia con un potencial económico enorme que no ha tomado posesión, porque no sería legal, porque Meriton aún no ha cerrado la venta del Valencia. Aún no sabemos ni la fecha. Ni la fecha, efectivamente. Y hay moda oficial, otro Valencia, que es el que ya conocemos, el que comanda Amadeo Salvo, con Ayala, con Rufete, que sigue dando algunos pasos, pero que no tiene muy claro hacia dónde caminar. Le digo más, la academia, la gran academia que nos vendió Salvo, ahora mismo casi todos los técnicos, preparadores físicos, fisios, han acabado contrato. ¿Siguen? Y están intranquilos porque no saben si van a continuar. Oiga, si ¿quién va a darle? Si usted acaba contrato y nadie sabe hay que decirles el asunto. El modelo Borussia, por tanto, no es el modelo de Perelim. El modelo de Perelim es el modelo PSG. Sí, y luego usted ha nombrado algo muy muy importante, ¿no? Con yo lo doy por hecho que el modelo Amadeo Rufete Pizzi va a quedar atrás. No lo digo despectivamente, sino simplemente ellos seguirán en la medida que se acoplen al modelo que ahora llegue, ¿no? Pero aquí irrumpe con una fuerza inusitada, lo que usted, una palabra, tres palabras, fondos de inversión, que es lo que va a comandar en muchos casos el Valencia Club de Fútbol. Los jugadores van a ser propiedad de estos fondos de inversión. Exacto, y no van a ser propiedad del Valencia, serán propiedad del IM. Ya hemos tenido el caso de Dorlan Pavón, por ejemplo. Efectivamente. Se compró que no se compró, los fondos, se cedió que no se cedió, y ahora se ha vendido, pero aquí el Valencia ni es que ni los, ficha, ni los fondos de inversión, ojo, no solo es el caso del Valencia, se están apoderando mucho del mundo del fútbol. Entonces, cuando hablamos de fondos de inversión, ya no hablamos de deporte. Ya. El mundo de las finanzas ha visto en el fútbol un bocado bueno. Igual lo que vi antes en la construcción. ¿Me explico? Ha visto un bocado importante, pero alerta. Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, el otro día le arregló un palo a Lim, precisamente diciendo que no le gustaba que una persona que maneja fondos de inversión se haga. Y nos cabreamos todos. Ese modelo de club de fútbol no es el modelo que. Y nos cabreamos todos por la intromisión de Tebas. Sí. Ahora, la intromisión de Tebas no era gratuita. Hoy ha salido Platini, Michel, francés, no nos quiere nada. Al Valencia no le quiere ni ver. Y nosotros tampoco lo queremos ver. Pero fíjese, es presidente de la UEFA. Es decir, manda mucho. Que tiene mando en plaza. Y lo que ha dicho Michel Platini es tremendamente fuerte, ¿eh? Y viene a decir que están estudiando en la UEFA. Es una primera andanada, pero están estudiando en la UEFA que los futbolistas que sean propiedad de fondos de inversión, ellos, que son los propietarios de las competiciones, no les dejarán jugar ni la Champions ni la Europa League. Ojo al dato, que es una primera andanada. Que luego esto ello puede hacerlo a la UEFA, es decir, bueno, ahora me voy a sacar yo una normativa que esté por encima de otras normativas legales, que diga, no, mire usted. Pues no, Jackson no puede, un hipotético caso. Jackson no puede jugar la Champions. El año que viene, como nos vamos a clasificar para la Champions, Enzo no puede jugar la Champions. El chaval este, Joao Cancelo, no puede, Lukaku no puede jugar la Champions. ¿Por qué? Porque son del fondo de Meriton. Ah, bueno, y tampoco podrá jugar. Es que los que estén en los fondos de otros Kramovic o de otros equipos. Efectivamente. Si eso fuera adelante, insisto, Platini no es tonto, cuando lanza esta primera piedra es porque luego viene un pedregal entero. Es decir, se está moviendo, porque el tema es muy sencillo. Competiciones europeas es el negocio de la UEFA. De eso comen sus dirigentes, de eso come Platini, de eso comen pues todos los empleados, los equipos, los derechos de televisión. Si entran los fondos de inversión que se lo llevan todo por delante. Amigo, ellos no comisionan. Ellos no comisionan. Y ahí va a haber una batalla compleja. Mañana yo espero que tengamos aquí a Juan de Dios Crespo, que es posiblemente el abogado europeo, no digo valenciano, no, europeo, el máximo especialista en derecho deportivo. Ha llevado casos del Bayern Múnich, ha llevado casos del Milan, por supuesto del Valencia, ha llevado casos del Real Madrid, ahí le hemos reñido. Bueno, que es uno de los grandes abogados. Que nos traduzca, ¿verdad?, sí, para los aficionados, este anuncio de Michel Platini, del presidente de la UEFA, de si realmente ellos van a poder impedir que en las competiciones que rige la UEFA, sería la UEFA Champions League y la UEFA League, no jueguen jugadores que sean propiedad o participados, estén claro, en fondos de inversión. Me parece, en fin, temazo, ¿eh? Me parece temazo. Oiga temazo sabe, fue... ¿Sabe que lo arregla todo al final? ¿El qué? Que los fondos de inversión se reúnan con Platini y le suelta la mosca y se acaba. Bueno, ¿cómo están las redes sociales a raíz del baile que se marcaron ustedes en el Super Murciélago de ayer con esta bonita melodía? ¡Yacho, yacho, yacho! Bueno, pues esto que es un reggaetón, esto que es lo que es, bueno, lo que sea. No es un reggaetón. Se llama cha cha cha de

y nos tienen aquí bailando a todo el mundo, sudando, transpirando, y aparte que nos contagian de buen rollo, que esto es lo que más nos gusta de esta peña, que tienen un mensaje, che, vital, tú, positivo. Que tu enema, ya fue la mala crisis, ya me ha fed la mala crisis. Por eso te invito a que bailes conmigo, que nuestro cuerpo se den al calor. Y para eso han puesto en la coctelera, ya veis, un poquito de aire latino de aquí y de allá, un toque brasilero también. Fíjate que ya el viernes estamos ahí con la roja a tope con Brasil. Tiene ese toquecito de funky bueno, tiene ese toque de metal, para bache, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues la Rana Mariana, una parte de ellos, porque son una multibanda, son una cuadrilla, podrían hacer casi también un equipo de fútbol, una representación, en fin, escueta pero suficiente, está aquí con nosotros. Él es José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo Hola, estás? Bienvenido. Gracias. Conocido como El Rojo, según me han comentado, por motivos bien obvios, ¿eh? Sí, Rochet. Y Sergi, el niño trompeta. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo están? No tan obvios. No tan... ya dejaste de ser niño, pero mantienes la mirada, sí, y el espíritu, exacto, del niño. Me gusta mucho la camiseta que nos lleva Sergi, reivindicando la cinta de casete de fluor cromo que nos hacíamos las grabaciones de la radio. Sí, señor. Oye, que tíos, enhorabuena. Porque gracias, nos dais, gracias, buen rollo. Segundo disco ya, además, sí, en la calle. Uh-huh. Y gracias, además, a que el personal se ha ido dejando los cuartos en esta modalidad de venga, te pongo un poquito de pelas y sí, luego me das una camiseta y el crowdfunding. Esto, la, ¿no?, verdad que hoy en día, si no es así, malamente estamos. La verdad que mucho agradecimiento a toda esa gente que ha apoyado ahí con su aportación, claro que sí. Se han mojado. Desde enero, según sé, ¿no?, que llevabais ahí con la posibilidad de recaudación en internet, recogisteis ya el dinero suficiente y ya os metisteis en su día en el estudio para que viera la luz ya en presentación, según me han hablado. En fin, fue, aparte de un éxito, fue muy movida la presentación de este Muévete, precisamente, de la Rana Mariana. Oye, pues yo que me alegro mucho, soy de así de la terra, de Lorta, y sí, cualquiera lo diría, porque la primera escucha, estos tíos han viajado mucho o han escuchado... Hay alguien por ahí, ¿no? No, lo que hace que la base de música latina nos gusta, ¿no? Bueno, mezclado con la rumba, ¿no?, española, que tiene también bastante parecido, ¿no?, y que nuestro carácter también es un poco así, tirando más a lo latino, ¿no?, que a lo europeo, por así decirlo, ¿no? Y nada, pues sí, Fania All Stars a tope. Joder, que de repente ha habido un momento con el ataque que le hacéis a los metales y además, y el niño trompeta, obviamente es llamado así por motivos que no son novios, los obvios los sabrá su novia. Pero vamos, porque toca una trompeta que ha traído aquí y otras cosas de metal, me imagino, también. Y esto sí, me ha recordado un poco esa mezcla latina, que además va muy bien con la rumba, con el ventilador, con el chaca, chaca, chaca, y con el buen rollo. El hecho de que en vuestras letras haya ese espíritu positivo también es un poco decir, tú ya está bien, ¿no? Ya nos vale, ¿no? Acorde también, ¿no?, con la música y un poquito, bueno, Sergi es el que más se curra las letras, ¿no?, el tema de letras y demás, pero yo creo que sí, que son un tipo de letras fresquita, un tipo de letras directa, sin andarnos con premisa, vamos, ahí, zas. Y sobre todo para cambiar el chip, ¿no?, de que, pues eso, hoy en día, pues, escuchas las noticias, ¿no?, o te pones la tele y la verdad es que te pones un poco negro, ¿no?, de ver cómo todo está tan revoltijado, ¿no? Y por lo menos que sea poner nuestro disco, ¿sabes? Y que puedan desconectar de alguna forma o darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, bueno, no está tan negro, vamos a sacarle un poquito de color, ¿no?, al asunto. Saquemos el color, sí, señor. Aparte en el logotipo del el trabajo gráfico que ahora nos contaréis, sí, de la creadora del trabajo gráfico, me gusta mucho porque hay aquello, ¿sabes? Aquella, el pentagrama, ¿sabes?, con las notas y tal, y está envolviéndolos a unos pies descalzos. O sea, el rollo es también, oye tú, cualquiera, ¿no? Muévete, claro, va, muévete. Oye, hay 10 temas, de momento estamos escuchando el baile del tumbao en este Muévete. ¿Qué os apetece que suene un ratito? Pues aquí, no, Arancha sé, nos lo prepara. ¿Qué, hoy, os, ¿no?, ¿qué os apetece? O esto se mueve, por ejemplo, o hoy está muy bien. Pues o la 10 o la 2, o hoy o esto se mueve, o esto se mueve hoy. Bueno, de momento vamos con hoy. Está ahí. Vámonos. Ahí. Futuro inmediato me concentro en el presente, disfrutando lo que hago. Soy la consecuencia de lo vivido en el pasado, la mera circunstancia de estar en el momento exacto. Nada más empezar el día, absorbo la energía, la armonía que respiro me va llenando el interior. Algo habremos aprendido, las enseñanzas del camino se convierten en aliento que me lleva a la expansión. Y es que no. Qué bonito, sí señor. Hoy, la rana Mariana. Bueno, aquí de repente nos hemos ido de la Fania All Stars a darnos unos caipiriñas con Jamiroquai, porque estos tíos le pegan al funky, además, como veis, de una manera más que notable. Porque que la música sea divertida, sea festiva, sea alegre, nos haga movernos los pies, no significa que detrás no haya unos músicos, como estáis demostrando, que os lo curráis un montón, ¿eh? Bueno, lo intentamos. Somos 9 personas que aportamos pues lo que uno ha aprendido, ¿no?, en el camino, y sobre todo pues las influencias son muy variadas, ¿no? Y la mezcla está aquí, ¿no? Es que tiene su dificultad también, porque 9 personas trabajando, componiendo. Y un funky, yo me a mí me gusta otra vuelta más, este estribillo más largo, este más corto, pero bueno, nos vamos sacando ahí, vamos llegando a buen puerto, ¿no? A la hora de dar el no sé, visto bueno final a la mezcla final del disco, dices, bueno. Bueno, comentabais con vuestro buen humor habitual que en vez de crowdfunding lo que habéis hecho es crackfunding, que me gusta mucho, ¿eh? Sí. El tema de que el personal ha ido poniendo a la pela. Ha funcionado muy bien en este Muévete. Y lo que Muévete es, de momento, es un renacuajo. Yo le veo ya saltando por las charcas. Vamos. A ver si le van saliendo ya las paticas. Las paticas. Y nos ponemos a saltar todos. Bueno, de Música en la Calle, que fue vuestro primero, este Muévete, ¿qué ha cambiado? Aparte de 3 años de carretera y... Oye, que esta gente se ha paseado por el Arenal Sound y por el Viña Rock, festivales en los que no entra todo el mundo. ¿Eh? Eso ha sido una experiencia que os lleváis a la mochila, sí, ¿no? Sí, claro. Y nada, esperemos que con Muévete también se repita y que sigamos para adelante y creciendo, ¿no? Nada, ha cambiado muchas cosas. La formación ha sentado un poquito más el estilo, ¿no?, de la música, sobre todo a la hora de componer las canciones, ¿no? Pues hemos intentado pues ser más directos, ¿no?, a la hora de la estructura, pues a la hora de los estribillos que entren antes, darle también nuestro carácter fresco, ¿no? Y sobre todo pues ha cambiado, pues que hemos aprendido ciertas cosas de música en la calle, ¿no? Y pues eso, intentamos reflejarlas en este trabajo. Enganchan, vamos, lo que más habíamos oído hasta ahora es el single, el baile del tumba. Hemos escuchado hoy también, engancha muy rápido. A ver cuánto tardamos en mover los pies con esto, Se Mueve. Fania All Stars, ¿eh? En el fondo a mí esto me mola mucho. Bueno, hablábamos del trabajo gráfico, que no tenía el nombre por aquí, y me contáis que es una ilustradora y diseñadora, sí, Elena Tormo. ¿Es de la cuadrilla también? Sí, es de la familia, y la verdad que muy contentos porque también hizo el diseño de Música en la Calle. Hemos vuelto a contar con ella y también ha crecido con nosotros, ¿no? Y bueno, pues nos ha llenado esto, como puedes comprobar, de mucho color y con unas ilustraciones súper bonitas, porque lo hace con mucho amor y es una pasada trabajar con ella. Sencillo, es profesional y con mucho amor, diga usted que sí. Oye, pues enhorabuena también al trabajo de Elena, que se nota que estáis todos en la misma onda. Que, bueno, no sé, hitos, ¿dónde se os puede ver? Bueno, habrá que entrar en laranamariana.com también para saber. Sí, la estamos actualizando, ¿no?, la web, porque tenemos que añadir la tienda también para el merchandising y, bueno, una serie de cositas que estamos, ya te digo, pues poniéndolas en su sitio. Y nada, la agenda en realidad también nos pueden seguir por Facebook, por Twitter y por las redes sociales, y ahí vamos colgando las fechas. Dentro de un par de semanas estamos en Cuenca, en Albacete, y luego también pues estaremos por la zona aquí en veranito, Aldaya, Vinalesa, Leliana, no sé si hay algo más por ahí, está pendiente de confirmar. Bueno, Teruel también, posiblemente nos vayamos a la fiesta del Torico. Qué bueno. Y bueno, pues eso, rulando y metiendo las ancas donde nos dejan. Oye, veniros un día a meter las ancas si queréis aquí a la tele también. Claro, a Levante el Televisión. Otro día. Sí, también hemos estado enredando. Sí. ¡Ah, Copero! Sí, ay, sí, estupenda, mira que la queremos a ver, Omar, que nos vende llevando. Ah, ya la habéis liado. Sí. Bueno, pues dejaremos pasar un poquito de tiempo más para que vengáis otro día. Claro. Oye, pasaros por la tienda también, porque igual para tomar el desayuno o la cervecita, os podéis hacer con la taza de hoy voy a tener un día sonriente. Sí. Ese es el rollo, ¿no? Claro. Esa es la idea. Y del videoclip, ¿cómo anda la cosa? ¿Ya lo tenéis grabado también? Sí, porque hay que estar también en YouTube. Exacto, la gente puede verlo en YouTube ya. Y es el baile del tumbao, que es el que hemos escogido como single. Y nada, que te cuente un poco más el rojo. Está grabado con Bocabadats Media, que también nos echaron una manita para grabar el de Palabras en el anterior disco, Música en la Calle. Y la verdad que hemos contado otra vez de nuevo con ellos porque lo hacen muy bien. Trabaja con ellos muy a gusto. La verdad que muy contentos con el videoclip también. Muchísimo color también. Se rodó en La Chimenea, en un espacio sociocultural que está en trámites legales y tal, porque bueno, pues parece ser que ese movimiento pues no tiene mucha cabida, ¿no?, en la ciudad. Y nada, le mandamos un saludo a la gente de La Chimenea, que luche por reabrir ese espacio, que lo necesitamos. Bueno, a ver si lo de Can Vives y ese tipo de cosas terminan por fructificar y que el personal que tiene que tomar las decisiones no vea esto como una amenaza, ni muchísimo. Es que se dinamiza el barrio, un colectivo, ¿sabes? Que mueve el barrio. Es algo bastante positivo porque se crean vínculos sociales, se relaciona la gente, ¿no? Bueno, pues eso. Que no vamos a decir que no sepáis. Y pasémoslo bien, que de eso se trata. Pues eso. Oye, pues como aquí el amigo El Rochet, José, ha traído una guitarra hecha en Alcoy, además, muy maja. Y el niño trompeta la lleva incorporada. ¿Podemos hacer una improvisación acústico así? Venga, ¿qué podría ser? El pasaporte. Venga, vamos. Para que la gente venga con nosotros. Oye, vente conmigo. Yo tengo el pasaporte. Vente conmigo, vente de viaje, tengo que llevarte donde no te llevaron antes. No es necesario que cojas de nada, allá donde te llevo tienes eso y mucho más, así que vente. Que si te quedas te arrepientes, si tú vienes estás seguro que esto va a ser diferente. Si quieres más lo tendrás que descubrir, escucha con atención lo que te voy a decir. Deja el miedo atrás, con voluntad. No hay nada que perder, tú tienes todo ese poder para cambiar. Aquello que no quieres fuera, toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte para tu corazón. Toma, toma, toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte para tu corazón. Es un pasaporte para la gente decidida, para aquellos que lo intentan, los que luchan por la vida. Los que se mueven si algo quieren cambiar, si no quieres guerra, lucha por la paz. Abramos los sentidos, disfrutemos del paisaje, que este viaje no te traje sin pagar ningún peaje. Está en tu mente, dejémonos fluir, dame la mano, confíate en mí. Deja el miedo atrás, pon voluntad. No hay nada que perder, tú tienes todo ese poder para cambiar. Aquello que no quieres fuera, toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte para tu corazón. Toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte para tu corazón. Toma, toma, toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte de tu amor. Toma, cógelo. Yo tengo el pasaporte. Es amor.

merda, parlant en plata, que està venint dels Albellons d'ací d'allà, hem de reivindicar que esta ciutat se meneja, que és una ciutat que té futur i que, per descomptat, té un muntó de talent. Mos agrada moltíssim. M'han dit que ja no queden entrades o que queden molt poquetes, perquè, a més, un dels participants és el gran Ricard Camarena i ha col·laborat també en el tema de fer un dinaret i això. Un encontre molt xulo per a això, per agarrar moral, per a intercanviar també informació. I qui són ells? Pues, així vos els presente. Vicent Molins, què tal, Vicent? Simó, bon dia. Com estem? Molt bon dia, benvingut. És Quique Medina. Hola, Quique, què tal? Bon dia, molt bé. Estàs ben trobat? I Ramon Marrades. Què passa, Ramon? Com estem? Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Bueno, conteu-mos. Heu aglutinat gent de l'empresa, gent de la cultura, dissenyadors, artistes, gent emprenedora, periodistes, algun de vosaltres també ho sou, des de gent que divulga falles a doctors en economia aplicada, per a reunir-nos i raonar sobre València, per agarrar, no sé com dir-ho, autoestima de ser valencians, Vicent. La idea, Ximo, més allà de xovinismes, ni tampoc de dramatismes, és parlar de València. Nosaltres veiem fonamental crear una oportunitat per a que gent que mai s'havia vist entre ells, tu ho has dit, empresaris, dissenyadors, cuiners, periodistes, comunicadors, tingueren una ocasió per encontrar-se i per parlar de les oportunitats, de les possibilitats que té València, que és una ciutat en la que, ja te dic, fugint del xovinisme, però en la que, des de luego, nosaltres tenim esperances i crec que se poden fer grans coses des d'ací. Perquè és incuestionable, Quique, que caram, que tenim el potencial, que València ho té, que n'hi ha talent, falta l'impuls, i sense esperar a l'ajuda institucional, vosaltres heu dit, va, posem a rodar el tema, no? Sí, totalment. I a més, una cosa que ens va passar al conèixer-nos la gent que estem impulsant el projecte, que per cert és totalment obert, pues una cosa que pensàvem fos al conèixer-nos que la gent podrà pensar que ens coneixien d'abans o de fa molt de temps, i realment ens coneixem des de fa un any, i el que vam descobrir els uns tomant cafès amb els altres era que tots teníem moltes ganes de treballar i d'impulsar nous projectes a València, i és que hem nascut a València, o almenys ens hem criat en València, i s'estava enviant el missatge de que teníem que fugir d'ací per a labrar-nos un futur, i nosaltres, o almenys volem intentar-ho, volem treballar ací, volem muntar els nostres projectes i els nostres somnis ací. Agarrem el primer raonament que ha dit Vicent, de dir, escolta, no mos agarrem el tema en xovinismes, ni molt menys, no? Però també per l'altra banda, Ramon, i tu que vens del món de l'economia, tampoc mos deixem portar per esta depre generalitzada en la que estem ja de massa temps, no? Que està portant-nos a un victimisme que és de veres que anem per ahí i diu, València, claro, és que allí teniu... És com si tingueren tota la corrupció del món i com si tot lo xungo passarà així en València. Tampoc és això, no? Clar, jo crec que tens molta raó en això que dius, i per a mi un dels motius fonamentals de muntar una cosa com esta era fugir d'eixes dos opinions, que sembla que sí, o és la millor ciutat del món on passa absolutament de tot i és increïble, que és fals moltes vegades perquè no té ningú raonament crític, i d'altra banda, eixa depressió absolutament contraproduent, diguem que és que així fatal, les institucions les més corruptes del món, no anem cara a l'aire, que no és ni una cosa ni l'altra. Bueno, pues, i en este encontre, per destacar només alguns noms, pues en cuiners està Ricard Camarena, Begoña, Rodrigo, Bernoller, està Lourdita Reina, està Juan Luis Hortelano, l'arquitecte Ramon Esteve, Guillermo López, estem nomenant alguns dels més coneguts o amics, que punyetes, diguem-ho clar, Xavi Calvo, el dissenyador, Xavi Serra, és que heu reunit una quantitat de gent molt interessant, molt variada, de la qual jo crec que posar les orelles a lo que allà passe, però bueno, un dubte que tinc, primer, si queden entrades, i segon, el que vull ganar, a banda de, en fi, anar a prendre notes o això, en fi, quina és la idea, quin és l'horari, on se convoca el personal? L'horari, Ximo, és de 10 a 19 hores, hem organitzat el programa per a que, ja saps que aquest mateix dia anem a Espanya a Holanda i creiem que l'enemic era... Correcto, a les 8 i mitja tenim que acabar. Efectivament. Sí, nosaltres, 10 quarts més o menys, acabarem. Correcte. I bueno, queden entrades de 10 euros, perquè tenim unes entrades a 10 euros, de 3 a 15, les de 15 incluïen el pícnic de Ricard Camarena, però sense anar a botar. I bueno, ens dol, però al mateix temps pues, és una alegria, no?, que la gent tinga una resposta tan bona. Entonces, queden encara entrades a 10 euros i estaran disponibles fins al dijous, perquè totes se poden comprar de forma anticipada únicament. Correcte. N'hi ha, diguem, diverses taules per dir-ho així, o encontres, que són ben diferents, no? No sé, destaquem quines són aquestes les quatre taules, Quique, les tenim controlades, no? Sí, però tindran que ajudar-me els meus amics. Ah, que, vale, que A veure, es comença Ramon, tu què tens més per Ramon, que has presentat avui, que avui has preparat els deures per a... de premsa. No, bueno, primer la idea era fer taules transversals, que no foren tancades per professions i fugir d'aquests discursos endogàmics. Vale. Entonces, tindrem una primera taula més estratègica parlant de què pot fer València en quant a economia, quins són els factors per a desenvolupar, què passa en el turisme, quina és la visió en el territori, aquest tipus de coses. I ahí tindrem a Carlos González Criviño, Pau Rousey, Lourdes Reina i Agnès Noguera. Bueno, una alineació de luxe. Aquesta és a València a partir d'ara, no? A partir d'ara, no? Exacte. Vale, és què passa demà mateix. Vale. Per on comencem? Vale. La segona és la València contada. I volem parlar de quin és el relat que n'hi ha sobre València. Però tant des del periodisme com des del disseny. O com des de la narrativa. Com s'ha contat València, diguem, en els últims temps i per qui? Vale, també està xula. Sí, després està València, és? Anar i tornar, què és? Efectivament. València Anar i Tornar parla d'aquells que se n'han anat, però pensen tornar, perquè se n'han anat a aprendre, per fet de fer un doctorat o a muntar una empresa i volen, quan tornar a la Terra, aplicar els seus coneixements. Aquells que han decidit no anar-se'n, malgrat la crisi econòmica i l'ambient, que han dit, mira, jo me quedo, perquè així estic bé i vull fer-ho. I després, aquells que han vingut a València i, a pesar de no tindre ninguna connexió personal, han robat així el seu ecosistema per a muntar els seus negocis i per a viure. Vale. I remata València per a començar. Exacte. I València per a començar és València com a ecosistema on crear noves iniciatives, des de les estrictament empresarials, algunes que tenen forma més social o d'esdeveniment o cultural. Vale. La idea que aquí, que Vicent, o qui vulgueu, té una... o pot sorgir, diguem, de l'encontre, algo rotllo networking, de dir, mira, pues he conegut a no sé qui i a partir d'ahí, no sé, això pot ser, diguem, networking... és una llavoreta d'una xarxa, per dir-ho així, no? Sí, totalment. Networking és una paraula que també, un anglicisme, pesarà molt, però totalment, perquè a més el que volem la gent des de fora, aunque no està siguent així en quant al ritme de centrades estem veient, però la gent pot veure que pot ser algo molt rígid o algo que pot ser avorrit al final, perquè estan pensant en charles, en debats, i volem també barnitzar tot el dia pues, amb un ambient distingut. Ahí el pícnic de Ricard Camarena, també hi haurà animació musical per part de pues, una gent d'unes disc jockeys que tenen bastanta repercussió en València, hi haurà temps molt importants en els que es podrà parlar i anar a la terrasseta de la Rambleta. L'espai és molt important per a esta acció. I a més de les taules que has comentat, pues, també després del dinar n'hi haurà un que és un experiment que anem a veure com és, que és una espècie de rogle gegant on tot el món podrà parlar, de se ficaran uns temes damunt la taula i aquests temes pues, se seleccionaran, òbviament, alguns i es tractarà de que ahí puga participar tot el món i, òbviament, València continuï sent el tema central, però ja hi ha més llibertat i, bueno, és una experiència que hem vist en altres països d'Europa i tal i ha funcionat molt bé. I finalitzarà en algo que és bastant... que és prou crida molt l'atenció, que és un Ignite. No sé si algú ha tingut l'experiència de viure algun Ignite i són unes pues conversacions, bueno, una espècie, un tipus de monòlegs ràpids en 5 minuts, personatges o persones, millor dit, de València, que tenen coses molt importants a dir. Tenen únicament 5 minuts i 20 diapositives per explicar pues, el que vull explicar. Sin vender su libro, no?, que heu dit en la, un poc en les bases, no?, en l'explicació, sense que amollen el rotllo. Efectivament. Bueno, pues l'experiència CIU València vibrant, la cita és el divendres, són unes quantes hores, 9 hores, actes diferents, diversos protagonistes i una iniciativa per a posar en valor realment el que tenim de bo en la ciutat i de talent en la ciutat. Enhorabona per la idea, xicons, gràcies per acompanyar-nos, que siga un èxit i un començament, una llavoreta. Vicent, Quique, Ramon, abraçot i enhorabona gràcies, per la idea. Moltes gràcies, un abraç. Gràcies. Au, que peguem a fugir, que arriba la informació. Repleguem trastos i tornem demà a partir de les 12:30. Ara la info, en César Molins i equip, a la 97.7. Adeu!